angustia porque tú no estás, dolor por no poder llorar. Eso es la lluvia. La luna ni se asoma ya, si no estás. Triste historia de este amor que me turba la razón. Voy vagando sin saber dónde estás, no lo sé. Recuerdo de aquel triste adiós, gaviota que jamás volvió, esa historia soy yo. La lluvia es el llanto de mi corazón, la luna ni se asoma ya, si no estás. Triste historia de este amor que me turba la razón. Voy vagando sin saber dónde estás, no lo sé. La lluvia es, la lluvia, eso es, recuerdo de aquel triste adiós. Gaviota que jamás volvió, esa historia soy yo, eso soy. Esa historia soy yo.